Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es Comic Geekos, el episodio número 354, grabado el lunes 30 de enero del 2012. Ya voy a decir 1984, pero no. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, vivos y muertos. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a ADS. Bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, pues... ¡Ey, resucitó! Tenemos a Julius. Hola. Aquí les traigo un recuerdo de la semana pasada. ¡No! De los... En un huecal. Hijo de puta. Julius. Ya dije, hola, geekos. Nos trajo una bolsa de fertilizante orgánico. No sé, tío, yo. Rampage. Ni hao, también tenemos por no, acá. No, Milhouse no ha venido. No ha venido Milhouse, pero sí está aquí. No. Pero me parece a Julio. Como ve, hasta los muertos vinieron, aquí está Anastasio. Vaya, vale, regreso a la cajita. Le dio pánico escénico. Señoras y señores. Es que le echaste agua al bote de ceniza que teníamos aquí. Como se este reconstituyó. Episodio muy, pero muy especial porque tenemos un equipo de productores ejecutivos. A nuestro jefe, Daniel Brito Rampage. Hola. Jefecito Rampage. Ey, pero ahí hay conflicto de interés, man. ¿Verdad que sí? Sí, no voy a poder estar en el show porque... Nepotismo. Sí. Nepotismo. También tenemos a Pedro Pina, que fue nuestro... ¿Qué opina, Pedro? No sé, pero Pedro Pina es nuestro otro jefecito. Ese es el nombre de superhéroe, es gente secreta. Sí, ¿verdad? Sí, como Peter Parker. Entonces hoy logramos conseguir, gracias Steven a la Strange. Donación de ambos, a su generosa donación de ambos, es que tenemos a Ray Parker Jr. Oh. Pero... ¿Y la maceta? No vino. No sé que haber llegado. Es que es que muy poquito donaron, vea. Sí, es que fue una donación así un poco. No, le quedaba en la liga, cabrón. Sí. Y eso fue un poquito más sustancial que la vez pasada, la que le dije. Pero mira, con esto nos quedamos sin canción del final. ¿O de repechar? ¿La podemos repechar? No. Los geekos no hacemos repechar. Okay. Hey, entonces, Mara y RC sugieran una canción para el final basada en el. La de los Ghostbusters 2. Había otra. Había. Oh, sí, hubo una segunda parte de la canción. No, o sea. Junto con la movie era una basura. No, la movie sí, hasta la vimos y todo, pero canción no me acuerdo. Yo me toqué los oídos. La vista así muda, como The Artist. Yeah. Y que ha matado en risa, Choplifter HD tiene zombies. Yeah. Estaban preguntando por ahí que por qué estamos poniendo la música de los 80 así. Es el tema. Y por qué es que el tema es hacer esto. Y lo que pasa es que en gran estrenazo en Netflix está Ghostbusters. Es la película más nueva. Es la película más nueva que tienen en Netflix. Es que miren. ¡Wow! La verdad, los geekos no habíamos nacido en esa época, pero queremos rememorar lo que nuestros hermanos mayores. Si tenías 14 años. Está aprovechando que no está el sensei. Sí. Señoras y señores, vamos a arrancar entonces este episodio con un. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Llena nuestra cabeza. Basura. Bueno, el. A ver qué es. Espérate. El papá de Dan Aykroyd. Hasta colgó el jefe, mira. El papá de Dan Aykroyd, que se llama Peter Aykroyd, escribió un libro llamado Una historia de fantasmas. La verdadera historia de. ¿Cómo se traduciría? Seance. Sí. Ciencia. No, de. Sayayines. De ondas de espiritismo. Sayayines. De espiritismo. Mediums. Mediums, fantasmas y cazafantasmas. Ah, En la que se basó bastante su hijo Dan Aykroyd. Ah, ¿de veras? Para la película. Porque él fue co-escritor de la película. Entonces, Ivan Reitman era solamente director. No, parece que también co-escribió. Ah. Según entiendo. Alright. Es el jefe, men. Hola, jefe. Se la vamos a hola, otra vez, perdón. Bienvenido. Como cualquier jefe, cuando estamos trabajando llega así, ¿qué están haciendo? Like a boss. Look busy. Estamos trabajando, jefe. Sí. Ya estuvo, ya terminamos con el trivia y así. Y pasamos a lo siguiente, señores y señores, que ustedes han estado esperando. Así es. Noticias. Tengo una, no sé si... Dale, tengo dos. Ah. Sí. Y también noticias. La primera es que la DC tiró la toalla con el Captain Marvel. Y dijo, no, ya no queremos hacerle propaganda a la competencia con este superhéroe que tenemos acá. Ah. Así que hoy le vamos a cambiar el nombre oficialmente. Se va a llamar... ¡Captain Image! ¡Chazam! ¡Captain Dark Horse! El Capitán... Capitán... Asterix. No, se Capitán va a llamar... Rayito. Se va a llamar así, así como suena el rayo. ¿Ah? Pelenguén. Capitán... ¡Cragabú! No, o sea, se va a llamar Shazam a secas. Entonces, Shazam a secas. Sí, sí, sí. ¡Shazam a secas! ¡Ayúdame! Está Shazam mojado. Shazam. Sí, sí. Semi-húmedo. Shazam gordo, Shazam seco. Este va a salir en Justice League número 7. Va a tener una historia después de la historia principal. Ya no se va a convertir entonces en el cipote. O siempre. Sí, supuestamente. No se metía. Pero hoy, ¿cómo te llamas? Shazam. ¡Pah! ¡Hijo puto! Mira, ¿y ya tiraron la toalla en un título solo para él? Sí, tiraron la toalla en un título solo para él porque va a salir solo de backup, de la Liga de la Justicia. All right. No, va a ser lo mandado, le va a ir a comprar los cigarros a Superman y a Batman. Ah, bueno. Oh. Ajá. Next story. Ok, yo tengo una noticia. A ver, dos noticias. Dale. Adelante, jefe. Ok, la primera noticia es lo que estaba preguntando más temprano nuestro amigo Brito Man. Es del nuevo feature del control de Wii U. ¿El nuevo feature? Ajá. O la nueva ¿cómo digamos? Sí, feature. Nueva chivatada. Capacidad. Ajá, chivatada, sí. La nueva chivatada, el nuevo control de Wii. Va, para que vean que escuchan a mis empleados. Entonces, va a tener... Mira, no hay forma que le volvás el pisto, man. Ya me está cayendo orden. No, uy, qué notición. Notición está dando. Qué buena noticia, jefe. Un aplauso para el jefe. Jefe. Excelente noticia, jefe. Ok, la noticia es que el nuevo feature que tiene el control de Wii U es un Near Field Communication, o una comunicación de campo de proximidad. Esta es una tecnología que ya tienen varios aparatos de smartphones y le permitirá al control del Wii U poder detectar otros equipos que tengan esta tecnología para intercambiar información. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y el Bluetooth? Es que vas a poder chatear con alguien que esté súper cerca de vos a través del control en vez de abrir la trompa. Y... No, no sé. Uno. Y dos es, por ejemplo, van a poder hacerse... otras cosas como la figura de acción de Skylanders, que tenés el juguetito que lo va a ver el control y te puede mostrar ya sea información del juguete en el control, o puede traer juegos el juguete que puedes ocupar con el control de Wii U. Ah, o sea, esto no es para así como entre controles, sino que tal vez otro producto que puede interactuar con el control. Es otro producto que puede interactuar con el control. O sea, realmente suena interesante, pero... estas nuevas gadgets o features que tiene este control me trae a la siguiente noticia. Uh-huh. Nintendo dice que ellos no van a competir en tecnología con las nuevas consolas. O sea, ¿what? Que de nuevo, como quien dice, se van a quedar atrás otra vez. O sea, ajá. Van a competir. ¿Qué quiere decir? Le han puesto estos nuevos features a los controles, le van a subir alta de definición al aparato. El aparato puede posiblemente, porque no lo han confirmado, ser más poderoso que el Xbox y el Play 3 de la generación actual, pero obviamente va a ser superado por la nueva generación de Xbox y PlayStation. Sí, es que la nueva generación de esos dos supuestamente viene bien. Ya habían dado unos datos así como rumorazos del Xbox 720. Sí. Que va a ser 7 veces o 6 veces más poderoso que el Xbox. Y con Blu-ray. Y haciendo el cálculo, lo ponía cabal encima del Wii. Mira. De este Wii U. Perdón. Bueno, 2 veces poderoso que el Xbox actual. Rampage, pregunta. Hola. ¿Y qué ondas con el control en sí? El que parece una tableta. Eso sí va siempre. Va a ser una tablet. Es el que tiene el sensor. Van a olvidarse del control actual, que era más pequeño y que les permitía más movilidad para juegos de acción. ¿O es que ese va a ser un accesorio más al Wii U? Es que el control actual del Wii se va a poder utilizar en el Wii U para los juegos de Wii y para juegos de Wii U. O sea, para ambos juegos. Eso sonó bien como que fuera un párrafo del Dr. Seuss. Sí. Uh-huh. Entonces, qué bien que se pueda utilizar, pero cuando tú compres uno nuevo, un Wii U, ¿qué te va a traer? ¿La tableta más un control estándar o eso va a ser? ese gesto que hiciste para el control estándar. Pues la verdad, nadie lo vio, además de nosotros, pero todos entendieron cuál fue. Sí, con ese comentario. Pues bueno, Nintendo no ha confirmado cómo va a venir el aparato y dicen que toda esa información la van a soltar en el E3. Lo que estaban comentando por ahí con la cosa este del Near Field Communication, que es, según tengo entendido. Siempre que oigo eso, me perdón que te interrumpa, pero me recuerdo al. ¿Cómo se llamaba el campo de los ángeles en Evangelion? No, ese es el Absolute Terror. Es el AT Field. AT Field. No sé por qué a eso se me viene el Field. No, pues no, este es el Near Field Communication. Supuestamente una de las principales casos de uso es que vos podés pagar cosas usando tu teléfono. Que vas a la caja de Starbucks, por ejemplo, y te hacen la cuenta, vos ves cuánto es, pones el teléfono a la par de la caja, luego en la pantalla del teléfono pones si querés hacer el cargo sí o no, y ya. Pagaste supuestamente. Entonces, por ahí estaban mencionando que uno de los casos de uso para esto del juego pudieran ser los tipo casual games, donde te dicen que tenés un pececito ahí en la pantalla y que les compres, quieres comprar un castillito para poner en la pecera, que puedes poner tu teléfono cerca del control del Wii U, ahí pagás, ¿verdad? Y ya va para. Y ya le compraste el castillito al juego. Y tu tarjeta está pidiendo perdón. $200 por el castillo. O los power-ups, ¿verdad? Que vas a comprar en algunos juegos que tenés que comprar la espada chiva o no sé qué, entonces ya la podés comprar a través de este dispositivo. Mira, Rampage, y han dicho si qué tipo de disco va a utilizar. Si va a ser CD en formato propietario. Bueno, sí, tiene más capacidad que tiene más capacidad que el DVD, pero menos que el Blu-ray. Y tampoco va a tocar Blu-ray si quieres ver una película. Va a ser super proprietary HD DVD format. No es ni chincha ni telepata. Pues. Yeah. ¿O chicha? Bueno. Ni idea. Bueno, pues sí. All right. Julio. Julius. Bueno, una noticia. Espérate, vos tenías noticia. Una noticia. Vos dale. Vaya, mira. Espérate, una noticia. Vaya, dale. Ya que estamos hablando de juegos de video. Que por eso no pusimos. El día de ahora sale a la venta Soul Calibur 5, hijo de Pop. Ya me cargaste. Sí, al señor. Le cargaste. No, acuérdate que andan buscando al señor Torres. Ah, sí, sí. No, es que no, nosotros no me decía. Ustedes lo conocen porque. Yo pasan vivo. Vengan a declarar. Yo clientecito. Así bueno, que yo conozco a un Pato Torres, fíjate. Ah, bueno, mira, Fox anunció que se van con la secuela de la X-Men First Class. La gran duda es, ¿se irá a llamar Second Class? X-Men Second Class, de segunda clase. De segunda clase, segunda categoría. No, se va a llamar Recreo. Después de la primera clase venía el Recreo. Lo bueno X-Men es que... Ejecutivo, clase ejecutiva. Clase ejecutiva. Ah. Coach. Porque no lo pueden llamar Coach porque hay una serie de televisión. X-Men Coach. Y lo bueno de la noticia es que confirman que el director va a ser el mismo de la primera, Matthew Bond. Matthew Bond. James Bond. Con que no salga de Beast, estamos bien. El peluche de Beast. A saber quiénes van a salir, pero... Que salga el peluche para la Mystic. Van a matar a todos y van a sacar nuevos. El peluche de la Mystic. Va a salir Bush, el presidente. ¡Ah, no! Mystic, perdón. Bushman. Que entrenó a Moonlight. Y en la otra noticia, muy buena, muy buena, es que Vin Diesel publicó otra foto en su Facebook, en su página de Facebook, disfrazado como Riddick. ¿Pero es que parece él haciendo cosplay o de veras ya están filmando? Están filmando ya la tercera película. Segunda. Y la primera no se considera parte de la trilogía. Entonces sería la tercera. No, porque aún sí, tenés razón. Es la tercera de las ondas de una trilogía que quieren hacer, pero es la tercera de personaje Riddick. Ah, eso sí. Es que son cinco, cuatro, sería la cuarta. Está la animada también. Está el anime y ese es parte de la trilogía. Parte de la continuidad. De la continuidad, pero no, bueno. Ocurre entre la primera y la segunda movie. Bienvenidos a la sección que hagamos, mierda, Julio. No, pero salió después. El jefe te lo está diciendo, el jefe lo está diciendo. Es discutible, pero lo interesante es que quieren hacer esta película más cercana a la película de Pitch Black en lugar de las Crónicas de Riddick. O sea, quieren hacer más pequeña, no ser una gran épica, sino que una aventura más sencilla, pero más intensa. Cuida, es que, pero fíjate que sería interesante ver cómo lo van a hacer, porque las crónicas de Riddick se quedaron de que el tipo era el mero masucho y que... Cliffhanger. Ah, pero eso... En cambio... Pueden hacer al estilo James Bond, que los antes de los créditos iniciales, ya, en los primeros 5 minutos, se resuelve el volado. Renuncio. Todo, tipo. O se escapa. Si le escriben Moffat, así va a ser. Solo decir, ya no quiero ser rey. Va, porque. Hey, fulanito, ¿qué? Va, rey. Va. Tú vas a ser rey. Veniste a sentar aquí en el trono. Yo vengo, ya vengo, voy a comprarme. Cuídame esta corona y voy por unos cigarros. La nave. El cultivo de ladra, así todo. Y se va a estrellar al mismo baboso planeta. Sí, porque él era el que, según yo, que pendejo, se volvió a hacer mierda. Y era que me había dormido y volvió a empezar la película. Right. Había volvido a empezar. Volvido. Si más se apella de la nave, ya se trepa la nave solo para volverse a hacer mierda. Mira, estaba viendo el preview que ha sacado Marvel para Avengers contra X-Men 0. Es que Francho. Y lo interesante es que lo dibuja Francho. Porque está la Scarlet Witch. Scarlet Witch. Luce ese griñón. Wow. Qué bien lo maneja. Sí, sí, sí. Casi se le ve al Bush también. No es peludo el griñón, vea. Yeah. Y lo mejor es que va a ser pareja con la amiga de Brito, ¿cómo se llama? La Hoop. Mm. Nice. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Especialmente tú, jefe Daniel. Es el Box Office. Adelante, Chico Man, con el Box Office para esta semana. La número 5 es Man on a Ledge. Man on a Ledge. El hombre en el... En la leche. En la leche, ajá. El hombre de la leche, el lechero. Ese porno. El papá de todos los... Sí. Este hizo 8 millones, no le fue muy bien en su debut. Man on a Ledge. Vaya. Este es con Sam Worthington, el que hizo... Sí, es de aquel bicho que se da cuenta que es hijo de lechero. Pues una tragedia. No, este es de un tipo que se sube... No, porque el papá le había hecho una tragicomedia. El lechero era negro. El lechero más cool. No, este se sube una cornisa. Y entonces, y supuestamente es como pantalla para un crimen que van a hacer, no sé. Como que todos los policías de la ciudad van a ir a ver al hombre de la cornisa y no se van a fijar en que están asaltando un banco. Esa cornisa me suena a codorniz, fíjate. Ajá. Que anda fotografiando pajaritos. Se sube una cornisa, una codorniz. La número 4, Red Tails, es la película esta de George Lucas. ¿Qué semana es? ¿Primero o segunda? Segunda semana, bajó a la posición número 4, hizo 10 millones. Pero es que yo siento que ese tema es bien repetitivo. ¿Cuál? Porque había una, ¿cómo se llama? De Tuskegee. Airmen. Tuskegee Airmen. ¿Estos son? ¿Ah? ¿Tuskegee Airmen son estos? Pues sí, ya había una película acerca de ellos. Ah, bueno. Pues se llamaba de Tuskegee. No, primera vez que lo oigo. Buena película, buena movie. ¿Cuándo? Esta está buena, ¿qué también? Año? ¿Ah? Más, la acabo de ver, si acabo de salir. Años. No, ya viejita. Se llama Red Tails. La número 3 es One for the Money. Esta, a ver, no tengo idea. One for the Money, Two for the Show. Este hizo 11 millones, no sé cuánto costó. La número 2 sigue arribita, es Underworld Awakening. Uh-huh. Con Kate Beckinsale en pantalón de cuero. Este hizo 12 millones. ¿Qué se llama? Sí, 12 millones. Bueno. Te pasan 12 millones al ver a la Kate Beckinsale. 12 millones y medio. ¿Y qué semana? Es segunda semana también. Okay. Lleva 44, casi 45 millones. Y costó 70, así que vamos a ver. No me digas que todavía sigue Twilight en la primera. No, la primera es The Grey. Este es con Liam Neeson. Con Qui-Gon Jinn. Esta parece que se estrellan en no sé dónde y lo siguen unos lobos y tiene que escapar y no sé qué puta más. Uh-huh. Entonces. Bueno, y la segunda. ¡Guapo! ¿Sabes lo que digo? ¿Y si él le va? ¡Mueve la patita! Mira, y la segunda parte de Taken. Ya salió, ¿eh? No. Ni la han empezado a filmar. Taken Again, además. Y la misma bicha le rapta. Pero hoy van a ser UFOs, ovnis. Sí. Va a ser otra llamada. Mira, no sé quién eres. Obi-Wan, préstame la espada. Mira, ya que estás hablando de películas, ¿quién va a ir a ver episodio 1 en 3D? Yo. ¡Uy! Pues el jefe va, voy yo también. Es que tengo que llevar a Rampallita a verla. Es que ya no la he visto jamás, ¿verdad? Entonces es la buena excusa. Puta, pero no hagas que la vea antes de que vea la 4, 5 y 6. No, es que tenés que esperarte a New Hope que sale en 3D y ahí comenzar a verla. Es que mira que tiene poca. Okay. Comenzar por episodio 1 en 3D. Exactamente. O sea, a pesar que es una... No, mira, la película no es tan mala, pero... La película no es tan mala, pero no dio mal sabor. ¿Qué? La parte de la carrera de los derechos en 3D sí se va a ver. No, es que mira, yo no dudo que se vaya a ver chiva, pero... ese ha sido mi pleito toda la vida. Ya le hicimos Kikos Cota eso. Creo que no. Que la película... Esa hay que verla 4, 5, 6, 1, 2 y 3, si no... Entendés mal la historia. Y como que toda la mara, ¿no? Todos la empiezan a ver de la 1. Entonces como que, vaya, pues entonces empecemos por la 1 aquí. Puta, no. Hubiera sido que saque las dos y que la mara con su billetera diga, voy a ver esto, ¿ves? Y, no, nadie va a ver la 1. Nadie ve la 1. Que realmente tenía que haber sacado 4, 5 y 6 primero. Sí, estamos de acuerdo. Fíjate, pero a mí me cae mal cuando hacen conversión de una película estándar 2D a 3D, porque vos sabés que el 3D va a ser cholero. Pero en estas películas... Sí. Pero es que mira... Tiene tanto CG que quien quita la puedan hacer bien. Mira, si cuando... Te lo digo, la carrera va a estar buenísima. Ahora con los partidos de... grande es el desierto. Es que el CG es como que tuvieras que ir a... sacar... Julio. La base de datos llegate original. Llegate a mi casa. Te digo, los partidos del Australian Open. Ajá. Yo simulé el 3D. Y me quedaba que paloma. O sea, y simulado. Simulado, ni siquiera de que vamos a poner a... No, hay películas que se ven súper bien con el 3D simulado. En Blu-ray. Ajá. Que no tengo la película en 3D, pero le pongo simula el 3D. Ajá. Y sí, disimula. Hace muy bien el efecto. Llegate. Pero igual, son películas que vamos a ver. Por ejemplo, a ver. Una que fuimos a ver así, ¿cuál fue? No, Tron sí la firmaron. Thor. Ay, Thor, el porn pero, simulado. O sea, Thor no la vimos. Yo no la vi en 3D. Yo sí. Nosotros la fuimos a ver en 3D. Pero aquello de que... Ah, sí, yo fui con ustedes. Sí. No me acuerdo. No, mira, si fue esa y la fui a ver... A la salida estábamos haciendo mierda rica. Que se enfermó. Bueno, eso podría ser cualquier película. No, pero igual, que aquí de que ve la película y a los 5 minutos se te olvida que está viendo en 3D. Pero es que así hasta en la perdedera de 3D. All right. Bueno, pero ¿la van a ir a ver o no? Especialmente porque es episodio 1. No. No estoy con ganas. O sea, eso ya la vi. Y el 3D no creo que le agregue nada. Pues sí. Y si ya... Y para soplarte otra vez al Jar Jar Binks. Y yo creo, sinceramente, que ya perdimos el timing. Jar Jar Binks, ¿cómo? ¿No te acuerdas que teníamos el timing de que llegábamos, veíamos el arranque de la película, nos dormíamos y nos despertábamos exactamente para ver la pelea del Darth Maul? Y yo creo que ahorita ya no me saldría. No, si no hay en YouTube, está... Y si te dijeran que ha hecho modificaciones a la película... Es que en teoría Y hay una escena extra, quién sabe, pero en teoría sí. Chomengo dice, no lo quería decir, pero el 3D y Papá Noel no existen. Sí, pero mira, yo te digo que por lo único que sí, si alguien me dice, va, digamos así, Rampage, que dice que va a ir y me habla, hey, vamos, lo único que me haría realmente... ¿Aceptar la invitación y...? Va una chica, fácil. No. Ah, bueno, también. Personal, dos cosas. Chicas, fácil. Una es que... Tres cosas. Es volver a ver la pelea de Darth Maul en pantalla grande. Eso, para mí, sí. O sea, esa pelea... No, es que eso es cabal, pero... Pero tenés que volarte toda la película en principio para echarte... Es que, puedes salir y ver las chicas que van entrando en las otras películas y te volvés a zampar a la hora. Por eso que necesitas que vayan dos chicas hot y lesbianas. Y lesbianas. Mickey Gato, sí. No, hombre, lesbianas no, porque sí. Aquí está la espada. Bueno, es que mira, dijimos que íbamos a ver la película. Yo tengo que ver nada más sin involucrarme. Que sean lesbianas. Señoras y señores. Espérate, ahorita que estamos con Star Wars. Ajá. No sé si vieron una mini noticia que decía que BioWare, con el creador del juego Star Wars The Old Republic, va a publicar una actualización al juego donde va a permitir que personajes del mismo sexo, género, se casen entre sí. Porque la comunidad gay, etcétera, etcétera, estaba quejándose que en el juego se pueden establecer relaciones, pero solo heterosexual. Entonces dijeron, nos están discriminando. Y BioWare es famoso por ceder a eso. Se puede casar adentro del juego, entonces. Lo que sí no entiendo es cómo les afecta eso. Pero van a ser ellos. Esa opción, pues así, que yo estoy casado con un fulanito. Ya ves. No entiendo cómo eso va a ser relevante al RPG. Ni yo tampoco. Nada. Bueno, no sé. Simplemente para más público. No, pero Fishing and Warcraft te salen, ¿cómo se llaman? Objetos. Bueno, y al fin, de veras, la porno de Star Wars no ha salido, vea. Creo que sí. Ya. Porn parody of episode 1. ¿Fue la que dijeron que iban a hacer después de la de Batman? De episode 1, no, era de episode 4. De la de Batman hicieron de la Liga de la Justicia, de la Liga de putas. De todos. Hasta los Simpsons creo que había. Señoras y señores. Ese día, güey. Señoras y señores, continuamos entonces con... 10 en 10. Oh. Hey, en esta ocasión, el 10 en 10 es un surprise. Tico Man, ¿qué vamos a hacer? Surprise. 10 en 10. Pues en honor al tema de este episodio, el 10 en 10 son héroes fantasmas. All right. ¿Cuál es el number one? El primero es la bien llamada Ghost de la Dark Horse. Sí, fíjate que ese Paquín a mí me gustaba solamente por el diseño de la personaje. Estaba bien buena. Pero cuando lo comencé a comprar, sí, ahí tengo. Sí, compraba Paquines yo. No como cuando mi hijita me dijo, esos son los Paquines, los que se ven en la computadora. Y como era de Ghost, tenía que colorear. Pero fíjate que el arte interno era bastante malo. O sea, las portadas las hacían bien. Las portadas eran excelentes. Adam Hughes sonando así. Ajá, pero el arte de dentro era hostigue y además la historia se truncó varias veces, aquello de que se volvía poco popular y le hacían un revamp, pero a media, ponerle en el 25, ni siquiera habían pasado 3 años, y ya le hacían cambio de historia que de repente ya ponían un experimento científico mal hecho, de repente un demonio, de repente... Por eso es que en la página de Dark Horse Wiki, no sé qué, donde estaba buscando el origen, lo obvían totalmente, o sea, lo dicen que se llama fulanita y era fantasma. Sí, hay como 3 orígenes diferentes y explicarte el origen es... Nunca sabremos cómo. No, nunca sabremos. El otro es The Haunted Tank, o el tanque embrujado. Fíjate que ese no tengo idea qué es eso. Este es un personaje viejísimo de la DC, salía en las historias del War Stories, de no sé qué. ¿Por qué es un personaje? Es un fantasma que se llama Jeb Stuart, que era un general confederado, una onda así, que ha poseído un tanque. Holy crap. Poseído. Entonces la tripulación, la tripulación de ese tanque de repente están así y el capitán del tanque solo oye así. Salta, salta. Y es como un poltergeist. Y es como un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, es que las historias eran basadas alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el fantasma este le daba consejos así como que no se mueran. ¿Por qué consejos si no te lo dicen? No. Entonces los ayudaba, sí, les daba consejos y tal. Entonces, qué bueno, porque como en minuto no tenía más que decir. Consejos de no se mueren. Sí. Y se deletrea T A L. Y un tanque Stuart. A-N-K. Next. El siguiente, Deadman. El bien llamado. Mira, tengo problemas con ese hoy en el relanzamiento. Le hablas y no te contestas, está muerto. Es que toda la mara lo ve, como fantasma todos lo ven. Antes creo que no necesariamente lo veían. Yo creo que no lo ven. Sí, ahí. Creo que mara sí que tienen poderes mágicos. No, ahí estaban. No, sí, la en Justice League Dark. Ah, no, ese era otro. Que llega el Dead Dark. Man, ese es el visita, se junta el con la con la Dove en un bar y le dice, ¡ay, mira! Sí. Se llama. Se junta con la paloma. Posee a un fulano que es, y le dice, vaya. Posee a la paloma. Venite, vámonos a tu apartamento. Posee un tipo. Es que el tipo está muerto y puede poseer a otra mara. Entonces, él tiene una novia que está viva, carne y hueso. Entonces, él agarra un chamaco y le dice, mira, este te parece atractivo porque lo puedo usar para hacer el chiquichiqui. Y no le guste, se siente ofendida. Así que al final del paquín posee mujer. A una mujer. Y pues, se acabó. Y ya no vamos a comer. Le vamos a sonar, Omar. Ahí déjalo. Y sube la venta. Bueno, el otro es Johan Kraus de Hellboy. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de la movie, de la segunda movie? Que era un baboso que estaba en un traje. Ajá, y que era como vapor. Ajá. Ese tipo era un espiritista, entonces se murió en un accidente durante una sesión de espiritismo. Entonces el cuerpo de él, hecho mierda, pero quedó su alma. Entonces él vive como un ente adentro de este traje. Si se dejó del traje. Acordame de qué era el traje, no me acuerdo. Parecía como traje de buzo, así con una gran escafandra. Sí, que hablaba, ¿no? Un bolito así, que hablaba, que giraba aquí, que era lo que se movía. Bien chivo el traje. Sí, bien chivo, sí. Por lo menos en la película, porque yo nunca vi el cómic. Y podía animar cosas así, o sea, se echaba un poquito de humito, de sustancia de él. Y hacía... Animaba, o sea, dibujaba y en chivo. Animaba, se podía poseer, objetos. Sí, algo así. Sí, porque ahí en la película, por lo menos, yo solo no me acuerdo ahorita. No, que muy bien. Que le quiebre el traje el Hellboy. Y de, ¡ah, puta, lo maté! Y se ve que sale el lubito y posee unos lockers y empieza a abrir las puertas y empieza a ver ya. Sí, sí, sí. Justo tiempo. Bueno, el otro, Jack Skellington. Nightmare Before Christmas. Estaba muerto. Era un esqueleto. Pues sí, pero es que todos eran así. No, ese no está muerto, no es fantasma. Sí, sí, estaba muerto. ¿No te acordás que cuando se cayó del cayó en un cementerio y tuvo que encontrar todas las piezas? Bueno, pero espérate. Una cosa es fantasma y el otro es, no, hasta Drácula vas a poner ahí, o Frankenstein. Porque, o sea, todos los zombies. O sea, ellos no son fantasmas. Pero ese es un espíritu. Es un espíritu. Espíritu. Vamos a decir que como personificación de Halloween, digamos. Vamos a decir que sí. Sí, sí, sí. ¿Esto es Jack Frost? ¿Esto es Jack Frost? Sí, la personificación del invierno, de la primavera. Puede ser, puede ser. ¿Y qué más podemos decir? Mira, lo que pasa es que con este personaje... ¿Cuánto falta? Porque para estar así dando vueltas en los comentarios, ¿verdad? Y que... ¿Te gustó? Fíjate que a mí no me sí, gustó mucho. Sí, es mi favorito. La música, Sí, claro, bueno, la música sí, pero... La movie es buena. Hoy que iba a decir. Ya agarramos. El secreto de la movie. El espectro. El espectro. Es un espectro, es un fantasma. Es un fantasma. El espíritu, la venganza de Dios. Entonces... Por lo tanto, es una parte de una deidad. Ah, pues. Cámbiemelo. Quítelo de la lista. Pero sí, él es. Sí, el nombre es Spectre, lo dice todo. Right. Y ahí podemos decir que Jim Corrigan sería entonces el fantasma que se ha unido a la. Ah, está bien, porque Jim Spectre. Corrigan estaba morido. O andaba en el Baby. Espérame. Ah, bien morido. Espérame, voy a poner si logro poner una llamada, espérame. Pero esa era en la época dorada. Una llamada del jefe. Sí. Le ponemos pausa que tengo una llamada. Plata. Plata, no, pero está bueno. Pero él se enfrentaba a un montón de espectros también y otros seres sobrenaturales. Yo creo que también, cabal, la cosa del espectro es que tiene que estar unido a un humano, un fantasma humano, para estar bajo control. Mira, una preguntita, la chica esta de también de Watchmen, que se llamaba Spectre, ¿verdad? Silk Spectre. Spectre. Ah, ya, por eso que me sí, pero no estaba muerto. Levantaba los muertos. Wow. Bueno, era otro... como una sopa de patas, levanta muertos. Sí. El otro es The Crow. The Crow. Wow. El que mató a Brandon Lee. Sí, qué irónico. Sí, el... Ah, del que me disfracé para un Halloween. Ah, sí, era The Crow. Sí, que asusté a una niña por ahí que no me dejaban entrar después a la casa a grabar durante varias semanas. Pero qué vale, está el original Crow, el de la movie, pero después parece que en los cómics han habido varios más, porque una vez acabó la historia de ese personaje, ya... Pero era similar, una persona que la matan y de una forma bien injustamente y brutalmente, a decir verdad, y clama venganza, entonces un espíritu que es un cuervo prácticamente, es el que lo revive y le da la oportunidad de vengarse, y cuando se venga ya hasta ahí llegó, y por eso de ahí murió. Por eso las series de Paquines no duran mucho, tienen que cambiar de personaje. Ahí están mencionando, hay uno donde es una chica, creo que una serie que se llama City of Angels, una onda así, creo que era una serie de televisión. No, esa era una película. No era una película. City of Angels era una película. No, pero esa es la con Nicolas Cage. No, pero había una serie que se llama Crow, no sé qué. City of Valley. Ah, tenés razón, hubo una serie, pero... City of Crows, tal vez. Next. Bueno, Ghost Rider. Ah, bueno. Es un Ghost Rider. ¿El Rider? Sí. Película más mierda. Ya viene la otra. Nicolás. ¡Que mea juego! Tienes que me arde, doctor. Qué orino. Preguntando sin cuenta. Ahí ni siquiera cambiando de los riñones te reparamos. Pero mira, Nicolas Cage no estaba muerto. No, pero el espíritu que lo poseía, ¿sí o no? Estaba unido a un espíritu y no estaba, se estaba un espíritu, muerto. Pero era un espíritu demoníaco. ¡Demoníaco! ¿En NH3? ¿Por qué crees que es mía, sí? Con amoníaco, pero sí, puro. O sea, ¿es urea? Amoníaco estaba echando yo la semana pasada. O sea, que esas llamas no eran en realidad el fuego, sino lo que sentía él. Una personificación de ese sentimiento. Cómo sentía el calor del amoníaco. O sea, el ectoplasma, él no sabía que el ectoplasma era algo bonito, suavecito. No, sino... Ahí está, menos mal. Va, este tal vez le vaya mal la atención. Number 9, ¿no? Super Chica. ¿What? Super Chica. Ah, la que estaba dentro de un cuerpo de ectoplasma. Ajá, ¿te acordás que lo escribió Peter David por un tiempo? Sí. Entonces, por un tiempo la Super Chica no era kryptoniana, sino que era un como ser todo así, como que era una babosa. Una amalgama. Ajá, un shapeshifter, básicamente. Ajá. Entonces, ese ser se sacrificó para salvar la vida a una chava que se llamaba Linda Danvers. Ok. Y al hacer eso, renació como el espíritu angelical terrestre, no sé qué putas. Entonces tenía poderes así como angelicales, o sea, tenía alas de fuego y no sé qué. Sí, o sea, pero todo lo que has dicho era un ángel, no era un fantasma. Ah, pero ya es muerto que revivió. No, entonces, vamos a decir, Hal Jordan estuvo muerto y revivió. Bueno, Batman entonces, estuvo ligado al espectro. Sí. Superman Batman estuvo morido y revivió. No fue fantasma. Creo que muerto y revivió. Sí, no, muerto y revivió. Pero aquí necesitamos constancia, constancia. ¿Cuánto más? Number 10 is... El número 10 estaba entre uno y otro, pero voy a escoger a Spike de Buffy. Que un tiempo lo trajeron de vuelta. Un tiempo estaba el fantasma, sí. Y sí, estaba sí, acompañando a Ángel en Wolfram and Heart. Uh-huh. Y era fantasma. Y que venían los malos y él... Ese. Y no les podía pegar. Sí, lástima que duró solo como 3 episodios así. Pero 4. Sí, no fueron más. Yo sentí que fue bastante tiempo, que no podía salir de la... Sí, fue como media temporada, tenés razón. Que no podía salir del edificio, no andas. Algo así, pero fue bueno, que lo hayan trasladado de serie de Buffy, que no estaba haciendo nada a Ángel. Sí, al final le dieron cuerpo. Y le dieron alma. Fue la combinación de que de repente fue el segundo vampiro que tenía alma, solo Ángel. Por lo tanto, la profecía que toda la vida Ángel pensaba que se refería a él, que era la persona que iba a salvar el mundo porque era el vampiro con alma, uh-huh, resultó que podría ser Spike. Ah, entonces, de repente, se comenzaron. ¡No se lo mandes! Se quedó pendiente. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con un mini review. Buena película que fuimos a ver. En esta ocasión fuimos a ver la película de los Benny Hills. Ah, no. De la puta fina. No. The Muppets. Los Muppets. Los Muppets. ¿Tú la fuiste a ver? Sí, la fui a ver antier. ¿Subtitulada o hablada en español? Lastimosamente habla en español. Y yo creo que solo en español la trajeron. No, no había subtitulada. Había una versión subtitulada en Cinépolis a las 8 de la noche. Entonces, es paja, no le voy pero a dar. Mira, por la musiquita que acabas de poner, yo extrañé tanto no haberla visto en inglés que no me aguanto que salga el DVD para verla bien. Sí, yo era fan del show ese, bueno. Entonces, aquí va... Yo era fan del show, pero lo veía en español. Lo que les quería contar sin dar spoilers, en realidad. Ah. ¿Cómo no, hombre? Full spoilers. Full spoilers. Sí. Vale. Un títer. Si ustedes... ¡No! Santa Claus no existe. Danger, Will Robinson, danger. Ahí está, full spoiler alert. Si son fans del Muppet Show, ojo, del Muppet Show, ajá, esta película es lo máximo. Yo soy super fan del show y mira, vi la película, me sacó lágrimas, la gocé, estaba... Y tú sí, está bien. Es un homenaje, siento yo, como homenaje a lo que eran los Muppets, es una belleza, como homenaje, uh-huh, como película en sí, es una basura. ¿Sí? No, ¿por qué? Yo te lo pongo así, explain. Mira, no. La película, tú nunca viste los Muppets tomando Manhattan. Creo que sí. ¿Qué es? Tenía un plot. Que se le pierde René. Bueno, que pierde la memoria. Que después está vendiendo jabones. Y comienzan a unir a la Mara porque se les han perdido varios. Ajá. Lo mismo porque van a armar una obra musical en Broadway, en aquella película. En esta no. Buscan a toda la Mara. En esta también, de los Muppets en Manhattan, toda la película es centrada en los Muppets. En Kermit, en no sé quién, o sea, en cada uno, pues, pero todos tienen su tiempo en cámara y ves una película de los Muppets. Esta, el que le escribió la película, ¿cómo se llama este chavo que sale ahí en la película? No me acuerdo, es el de How I Met Your Mother. Ajá, este chavo es el que le escribió la película. Y quizás la mitad, o si no, entre 25% y la mitad de la película 25, sí. Es él. El tipo. Es el tipo. Es alrededor de él haciendo coreografías y cantando y bla, bla, bla. Y la otra chica, la Amy, no sé qué. Un montón de tiempo de pantalla, sí. Bastante tiempo de pantalla. Entonces, los Muppets terminan siendo bien secundarios. No diría tantos secundones, pero le dan bastante tiempo de pantalla a este. Imagínate, Gonzo. Gonzo salió bien poquito. Sí, bien poquito. Algo que estaba viendo es de que tipo en Muppets Take Manhattan estaban todos como en trabajos medio de poca categoría. Sí. En esta como que Miss Piggy le está yendo bien así de... No, es que a todos, fíjate que hasta cierto punto... Bueno, eso era millonario o algo así, ¿no? Lo que pasó es, supuestamente, la gente se olvidó de los Muppets y ellos dejaron de actuar. La Miss Piggy y el Kermit se separaron y cada quien se fue por su lado, pues. Y de repente encontrás que Gonzo es un magnate de los inodoros. ¿Inodoros? Así, él tiene una fábrica enorme de inodoros y es un businessman. Así, el beta tester. Yuca, ¿verdad? De eso es que llegan y le dicen, mira, solo tengo 5 minutos para hablar con vos. Decime qué es lo que querés ya. Y no, ¿verdad? Y como no les dije, no lograron decirle lo que querían, bueno, se acabó el tiempo, nos vemos. ¿Verdad? Ah, y si hubiera sido una gallina. Es que estaba con la gallina. Ah, estaba con la gallina. Sí, era como la business girl de él. Jason Segel se llama. Jason Segel. El Jason Animal estaba en un anger management camp, ¿verdad? Con Jack Black. Con Jack Black. Bueno. Mira, los cameos, el grupo de cameos que hay muy siempre buenos. Ha sido impresionante. Toda la vida los Muppets han tenido excelentes cameos. Hasta el cameo escondido, que no sé si lo decimos o no lo decimos. Dale, sí, dale. El de Big Bang Theory. Sheldon. Ahí sale. Sí. Hace un cambio que nadie se lo esperaba. ¿Como sí. Sheldon o...? No, como otro personaje. Ah, como Spock. Tampoco. Que pensé bueno. Que él estaba dándole la voz al fulano y después tuve que ir a chequear. No, pero no era la voz. IMDb. No le daba la voz. Pues como lo estaba viendo en español, yo también lo vi en español, no me di cuenta de quién era la voz. ¿A qué personaje? Es que mira, la historia es bien ridícula. Está el Jason Segel, este fulano, que tiene un hermano. Y el hermano es un Muppet. Entonces, o sea, la mamá es, sabe qué onda. Hace a ver qué onda. Hubo un problema con un guante de cocina algún día, de seguro. La cosa es que de repente vos ves que como normalmente en el marco de las puertas y en los cuartos de los niños así está, ¿verdad? Alturas. Vas poniendo las alturas, ¿verdad? Como no van creciendo. Entonces vos ves tantos años, niño. Entonces ves el hermano, el Jason. No, pero no va caminando. ¿Cómo? La mía decía 6 años, 7 años, 8 años y la misma marca. Bueno, ya te vamos a hacer ADN. Si entonces, no precisamente eso es lo que le pasaba al Muppet. Y al Jason sí iba creciendo. Y el fulano, el Jason es un gran animal. O sea, escogieron a un fulano bien cholo, de paz. Bueno, se autoescogió porque él. Sí, no. Él escribió. Bueno. Pero mira, la cosa es que al final juntan a todos y arman un show. Hace de caso que vas a ver. Los 30 minutos que veías en la televisión son los últimos 30 minutos de la película. Y a mí me hizo llorar cuando hice el tema y lo ves en cine. It's time to play the music. It's time to light the light. Y vos ves cabal como salía en el show de la tele pasando eso. Y hasta el final que sale con la trompeta el Gonzo y sale un sonido. ¿Nunca le sonaba trompeta? Ah, no, nunca sonaba trompeta. Nunca sonaba trompeta. Igual aquí. No, una vez le sonó y se quedó. Entonces, toda esa parte de que arman el show. ¿Y a qué le sonó ahora? Piti, no me acuerdo. Era. Oh. Ah, sí, a Tarzán, es cierto. Entonces, bueno, pero bueno, los chistes, hasta las partes cantadas, las cantan bien. Sí. Es música que reconoces. Un par de canciones en español, como el problema, hasta las canciones doblaron al español. Entonces, no riman las letras. Yo estoy seguro que en inglés se deben de haber oído mejor. La de Kermit con la Piggy, la Miss Piggy. Ah, esa es la buena. Que me hace llorar a mí también, el Rainbow Connection. Ah, puta, es que esa. Ese es el tema de los Muppets. Esas son las cosas que para Rainbow Connection me encanta tanto que la aprendí a tocar en el piano y se las tocó a los niños para que ellos. Ya se la pueden, pues, la Rainbow Connection, ¿verdad? Sí. Entonces de repente oyen pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y en el cine, Marco y la Dani voltean a ver a mí, ¿verdad? La canción que vos tocás, ¿verdad? Siento que me gustó la parte de los Muppets. Muppets. Es que Fozzie se había ido a Reno, Nevada. Y había armado un grupo de otros Muppets rechazados, ¿verdad? Que nada que ver. Y habían hecho The Muppets. Ajá. Entonces, with an original cast member of The Muppets. ¿Verdad? Ajá. Entonces, estaban todos así. Había un cerdo con peluca disfrazado de Miss Piggy. Había una rana todo, como que fuera Kermit, pero todo, nada que ver, ¿verdad? Y así diferentes personajes. Y creo que Animal era una persona, ¿verdad? El que era de Animal. No me acuerdo. La cosa es que así, The Muppets. Y cantaban The Rainbow Connection, pero en vez de los lyrics de Rainbow Connection es que prueba el no sé qué del menú y tal, tal, tal, tal. Era un comercial. ¿No? Era un gran comercial del restaurante donde estaba. Eso estuvo bien. Tiene buenas partes la película, muy buena. Y no salieron cerditos en el spa. No. Pero no. Hicieron, es que cerditos, eso es lo que te digo. Cerditos. Juan, es un homenaje súper bien hecho. Uh-huh. Porque. Pero no tiene mucho argumento. No tiene mucho argumento. Pero cuando llega, por ejemplo, la primera vez al donde era la oficina de Kermit the Frog, o la casa de Kermit the Frog, y empiezan a ver las diferentes cosas que él tenía ahí, y empezás a oír las voces de episodios. Y empezás a ver fotos de los guests que tenían, que cuando sacaron a Peter Sellers, cuando tuvieron a no sé quién. Rowling. Entonces vos ves todo eso y es como, esa parte sí es bien chiva. Y hasta ahí es Pigs in Space. Veterinary's Hospital. En este episodio, no sé qué. Y los viejitos tienen. Sí, salen bastante. Es que ellos pagan el show, el cocino. No, en este caso ellos son los que vendieron, todos los que causaron el problema al principio. Pero mira, y entre los cambios aparece Selena Gómez, mis hijas estaban. Sí, igual a Daniel. Y bien chivo el cameo, porque el cameo fue, no, en realidad no sé nada de este show, pero mi agent me dijo que tenía que estar aquí porque era bueno para mí. Sí, ahora que en su vida ha visto un show de Muppets. Pues sí. Y sale a la par del bicho que sale en Modern Family, el hijo de la Sofía Vergara. Modern Family, la serie de televisión. Un gordito. Insignificante. De origen latino, creo sí, yo. Que también otro que nada que ver, pero ahí sale Neil Patrick Harris. También Dewey Houser está haciendo un mini papel bien bueno. Con el teléfono, voy a contestar. No, yo no sé por qué escogieron a Jack Black y no a mí. O sea, yo hubiera hecho el show, que no sé qué. Y a Jack Black básicamente lo tuvieron que secuestrar para tenerlo. Sale Willie Nelson al principio en el pueblo, que yo no lo reconocí hasta después que vi el casting. Sale un montón de mara que no se ve. Ah, sale el que te cae mal, el Galifianakis, el barbudo, el gordo. De Hangover. De Hangover, pero bueno, el papel que hicieron, porque lo pusieron de vago. O sea, otra vez no puede ser otro. Pues sí, no puede ser otro, pero un vago que cayó bien en este caso. Sí. Y de goma. Y así, unas tres líneas tuvo en toda la película. ¿Y a quién metió en problemas ahora? No, hoy ayudó. Terminó ayudando. Pero bueno. Así que y Rampage está aún en línea o ya lo perdimos. Es que estaba haciendo una llamada. Rampage, ¿estás ahí? Y ratos. Bye. Sorry, me que no te había bajado el volumen porque estaba hablando por teléfono. Tu oportunidad. Yo sé que a vos te gustó, creo que mucho más la película, pero a ver. Yo la gocé y me ha sido de las pocas películas que me han sacado súper carcajadas en el cine. Yeah. Puta, pues no andabas malo todavía. No, estoy bien. Ya peligroso. No, me sacó carcajadas, me sacó bastantes lágrimas porque yo sí me emocionó un montón la película. Y A mí sí me hizo chillar, pero a mí cuando al final, cuando le dijeron, hey, no alcanzaron el pisto, los derrotamos, váyanse. Entonces da un gran discurso y me vamos a lo lograr. Y abre la puerta y está el mar. ¡Oh! El puño de gente. Mira, pero el dragón nunca había salido en ninguno, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, fíjate. Yo, porque al oso sí lo había visto, pero al dragón no lo recuerdo. Tuve que buscarlo en Wikipedia, porque el diseño como sale en la película, yo decía, yo quiero una camiseta con el dragón. El dragón es bien chido. Bien chivo el diseño. Y ahí te cuentan que las veces que salió, las canciones que cantó, pero eran bien poquitas. Y salió una vez con la Julie Andrews, creo. Ah, eso no sé. La historia del dragón supuestamente era un equivalente al fantasma de la ópera, porque este era el fantasma del teatro. Que había trabajado ahí anteriormente y supuestamente los comenzó a asustar, pero lo integraron al equipo y salía de vez en cuando haciendo algún sketch cortito. All right. Y yo me acuerdo en un episodio que salía la Julie Andrews cantando con un montón de monstruos, de estos altotes, y salía ese que no le daba miedo, una cosa about scary, no sé qué era la canción. Pero sí. Así que habían varios que eran bien grandes. Sí. Incluso creo que algunos eran gente disfrazada. Sí, que eran esos grandes. Sí, no, pues sí, que no eran títeres, pues. Es más, es como... Salen. Es que cuando hicieron el de Big Bird, de ahí fue que sacaron el del grandote que sale corriendo, que siempre tiene un problema, que en la primera película es que le dice, ¡hey, yo quiero ir a Hollywood con ustedes! Y se van y sale corriendo detrás de ellos hasta el final de la película que llega. Sale otra vez. Y la pila de ese chavo, supuestamente, es un chero disfrazado, solo un brazo le funciona y con el otro brazo está manejando la boca. Por eso es que siempre está agarrando algo, o si no, con la mano pegada en la panza. Entonces es el cómo hacen el truco, ¿eh? Eso me gustó, fíjate, que mantuvieron bien separado a Plaza Sésamo. No se ve ni mención, y para relanzar la marca sí tenían que ser, no crear confusión. Ojalá que sea este un relanzamiento. A mí me gustaría ver algo. Vaya, ya dejaron esto que... En realidad no había mucha historia, que digamos. Y muy centrada en otra cosa que no eran los Muppets. Ojalá que salga una que sea ya de los Muppets. ¿Vos no es bien probable que empiecen a dar la serie otra vez en el Disney Channel? Sería bueno, ¿Sería de alguna forma. Porque la movie se trató de los capítulos de la serie. Pues. Sí, sería lo máximo. Vos no tenés la de Manhattan. Sí, The Muppets Take Manhattan. ¿La tenés? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Es más, si te das cuenta, esta movie hijas, tiene continuidad con las movies anteriores, porque Kermit se había casado con Miss Piggy. Sí. Y la foto es la misma foto de la movie, creo que es donde se casan. Sí, es la foto del que están en la obra de teatro al final. The Muppets Take Manhattan. Ajá, esa, sí. Uh-huh. Y en la cuando película se casa, mencionan, pero esto divorcio, no sé, no, es que probablemente se divorciaron, es que porque había Manhattan tapado hasta el cuadro de ella. Están haciendo una obra de teatro en la cual se van a casar. Se van a casar, y esa es la escena final de la obra de teatro. Ah, okay. Pero o sea, de repente hacen la ceremonia y resulta que el Muppet cura que está casándolo era un cura de verdad. Era un cura de verdad. Entonces ahí Kermit se queda, ¿me casé o no me casé? Eso te lo dejan así en el aire. Okay. Y después, de ahí se saltan todo, porque la de los Muppets, Muppets in Space, por ejemplo, nada que ver, ni la mencionan. Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. No, hacen de caso que no existe. ¿Sí? Sí. Hay otra que es la Arca de Noé. Que se descubre la raza de Gonzo. Que se descubre la raza de Gonzo esa, pero la de la Isla del Tesoro. Esas no me gustan, que los adaptan a algún cuento. Sí, sí. Porque hay otra del Mago de Oz también que no me acuerdo si era el Mago de Oz, pero sí me acuerdo que había una ahí la encontré, la del DVD, ¿no? De la noche de Christmas Tale, Christmas Carol. También está esa Christmas Carol, tenés razón. Sí, sí. Sí, como ¿Te pregunta cómo le fue el box office? Le fue súper bien. No, fue súper bien, más de 100 millones. Le fue a esta movie. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Esto es la garganta. Señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de los cazafantasmas. Y otra vez la canción. Pues sí. Ya que tenemos a aquí, estaba sentado el pobre Ray Parker Jr. Adelante, Tico Man. ¿No era Julio el que sugirió el tema? Adelante, Julio. Ghostbusters era una película. Mira, yo estoy... yo lo que tengo aquí es lo que leí la semana. Yo no sugerí nada de Ghostbusters. No, bueno, Ghostbusters es una película de 1984 que es una comedia ciencia ficción. De la cual solo existió una parte. Sí, una parte. No hubo secuela. No hubo secuela. No, que vale la pena ver. Solo una la pena ver. Era de bajo presupuesto la secuela. Esta fue dirigida por Ivan Reitman, el abuelo o papá de esta chica que me estabas enseñando ahí. De la Catherine Reitman. Ese chavo. ¿Quién es esa chica? El papá de... Hace reviews de movie. Jason, el papá de Jason Reitman también, que es un director muy bueno. Y la chica está buena. Está bien, está bien. Se defiende. Se va. Es lo malo que se defiende. Típico. Suena bien. Tuvo problemas de copyright, la, ¿no? La queremos indefensa. Fíjate que sí, porque... ¿Por qué? En 1970 y algo. A ver... 75. Salió una serie que se llamaba The Ghostbusters. Que solo duró 15 episodios. Esta era una serie en blanco y negro. Cabal, salía... Eran tres en el equipo de live action. Estaban dos humanos y un simio y eran detectives que capturaban fantasmas. O sea, el simio así con ellos resolviendo. ¿Y el simio era un hombre disfrazado? Era un hombre disfrazado, sí. Era un gorila, cabal, era un hombre de traje de gorila. Entonces continuación en caricatura. Eso era película. Más adelante. ¿No? Eso es película. No. Esta cosa de Ghostbusters es serie. ¿Serie de televisión? ¿Animada o...? No. Pon atención, ya pregunta, ya la hice. De gente en blanco y negro. Cabal. Entonces, solo duró 15 episodios. Y fue hecha por Filmation. Por la misma empresa que eventualmente entró en animación. Hicieron He-Man, hicieron Brave Star y no sé qué puta. Bueno. Shira. Bueno, entonces, como la Shira que me ha salido. Entonces, cuando salió la movie, y tuvo éxito, porque no hubiera tenido éxito, creo que no lo hubieran hecho, viene esta gente de Filmation y demandó a Columbia Pictures, que fueron los de la movie, y llegaron a un trato. Así de que, o sea, tuvieron que pagarle como una licencia para poder usar el título, pues. Entonces, cuando llegó la hora de hacer una caricatura, supuestamente Filmation, dijeron, hey, pegó esta movie, saquemos Ghostbusters, así como salen las películas estas de Transmorphers y los piratas de no sé qué. Entonces, supuestamente Filmation había estado hablando un poco para ellos adaptar Ghostbusters, la película. Pero al final dijeron, vale verga, y no sé si fue Columbia o ellos que dijeron, salud. Entonces dije, no, hagamos, saquemos la continuación de esta versión. Entonces, la serie animada con el mismo estilo Filmation, de que tenían como tres tomas de gente caminando y las usaban para todo. Siempre. Entonces, eran los hijos de los dos tipos originales y el mismo gorila, que se llama Tracy. Ok. O sea, era gorila inmortal. Sí, ese gorila. Longevo, seguro. Ejercitaba todo el día. Entonces, y este cerdito. No, era un vampirito que era como mascota de ellos. Entonces, eso que cabal, salió esta serie en 1986 y la Mara dijo, what the fuck es esto? O sea, ¿qué? Sí, porque la Mara quería ver los otros Ghostbusters. Ajá. Sería animada. Y salió antes que la serie The Real Ghostbusters. Que salió un mes antes, o sea. Y... Bueno, yo me acordaba que había otra serie. Sacaron muchas, pues. Yo me acordaba que había otra serie, pero no me acuerdo. No, al ver eso no lo reconozco. Yo lamentablemente sí me acuerdo de muy bien de esa serie. Chica. Ah, esos son los originales. Estos eran los originales. Live action. A huevo. Damn. Entonces, esos son los hijos. Los... Puta, que al solo ver el paradito que tiene ese dibujito, ya no me dan ganas de ver esa serie. Nunca la viste, no te acordás. Hace que sé que la vi, pero no y me acuerdo. Tenía unos jokes tan feos esa onda, la de Filmation, pero que no. Era, le dice el tipo a un mago, I want to be invisible, y el mago lo hace imbécil, porque le entendí que lo quería hacer invisible. O sea, era una estupidez esa serie. La cosa es que esa serie duró 65 episodios, según esta. Pues sí, se valió de la sombra que le daba la película. Cabal, la madre, hijo de puta que es esto. Bueno, entonces, ese fue un desvergue. Pero la película en sí, esa buenísima, la película del 84, trata de tres científicos que trabajan en Columbia University. No. Tres. Este jefe. el principio de Peter. No, el 4 era de otra cosa. La fórmula de Peter. Pues sí, entonces eran tres científicos que en los primeros minutos de la movie sale que van a una biblioteca pública donde se ha visto la viejita. Es cierto. Que los espanta, pero logran tomar suficiente evidencia o datos y muestras para. Muestras de moco verde. Ajá. Para. Ahí medio mencionan de que sí, con esto ya podemos refinar el diseño para un dispositivo que pueda contener ectoplasma. ¿Cómo se llamaban? Porque eran Egon, Peter. Egon, Ray. Ray. Venkman. No, Venkman. Peter Venkman. Peter Venkman, que era. Raymond Stantz, que era Dan Aykroyd. Uh-huh. Y Egon Spengler. Entonces, cabal, regresando de eso, y dicen, bueno, ya tenemos esta información, ya podemos completar el diseño, entonces los despiden. Porque realmente estudiando fantasmas no es como que están generando resultados así fabulosos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces viene Peter Venkman, que siempre lo caracterizaron como un científico, pero así diploma medio chafa, ¿verdad? Así que era más así como embaucador, como así. Ese era Bill Murray. Bill Murray, ¿verdad? Ajá, entonces viene. Porque el cerebro era. Dan Aykroyd. Es que cerebros técnicos eran Egon, uh-huh, y Dan Aykroyd. Egon tal vez un poco más. Uh-huh. Que era como el Sheldon, el Spock de la mara. Pero el Bill Murray era como el de negocios. Eran bichos. Es como que estaba acabado de despertar. Puta, bueno. Es que si me puta, mi respeto. Y es el galán de la movie. Bill motherfucking Murray. Sí, bueno. Y no ha mejorado en apariencia. No. La cosa es que viene y dice, no, vamos, podemos agarrar este diseño y hacer un servicio de exterminadores de fantasmas. Que podemos hasta hacer franquicias en todo el país. Bueno, yo te di esa computadora. Era una Texas Instrument. O Casio. No, tiene que haber sido Texas esa. No, era Casio. Es la 850p. No, era anterior. Anterior, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Bueno. El Talking Station. Sí, yo tenía el Talking Station y un printercito. Bueno, la cosa es que como que hipotecan como 10 veces la casa de infancia del Dan Aykroyd, consiguen dinero para establecer su oficina en una estación de ex estación de bomberos. Bomberos. Y se compran un carro volado funerario. Una carroza funeraria bien viejita. Ajá. Y salen, ponen los anuncios de Ghostbusters. Al mismo tiempo de esto, o si no, no habría movie, empiezan a ocurrir cosas raras en un edificio que había sido creado por, ¿cómo se llamaba? Un arquitecto. El arquitecto, que tenía un nombre, no sé si era. Moranis, ¿verdad? No, es que ellos, lo que pasa es que el que había diseñado este edificio era alguien que tenía un culto satánico. Que tenía un culto al dios Gozer. Era aquel chele, vea. No, es que ni sale, o sea, solo lo menciona. Entonces dicen, son seguidores de Gozer, que es un dios babilónico, sumerio, no sé qué puta. Entonces, la chica y el Rick Moranis, o sea, la Sigourney Weaver, Rick Moranis, uh-huh. Ellos vivían en un punto crucial del apartamento, del edificio, porque estaba diseñado para captar ectoplasma, o para captar esa energía. Entonces, ellos cabal estaban en el foco. Entonces, ¿cuál foco? Entonces, ella, una vez entra a la casa, abre la refri y adentro hay un portal dimensional donde veo así un montón de cosas. Entonces, cabal, coincidentemente, justo antes de eso había visto el anuncio de los Ghostbusters y había dicho, qué fraude. Pero viene y los llama. Y entonces ella es su primer cliente. Y después de eso, como sigue, como lo que pasa es que ya se está acumulando suficiente energía como para invocar a Gozer. Ya está llegando el tiempo de que regrese a la Tierra. Entonces empiezan los eventos sobrenaturales y empieza a salir un montón de fantasmas. Y entonces esto, puta. No, pero el primer cliente no es en un hotel. Es que ella simplemente los llamó, ellos llegaron a ver qué onda. Pero después, cabal, les dicen, bueno, sí, ya llegaron con todos los equipos y todo. Es que me acuerdo que la primera vez que en el hotel que hasta... No, cuando prueba que se mete, que creo que es el slime. Sí, es el slime. Sí, es el slime. Que hasta le pega la patadita así como que dice, y de veras, ahí está, capturado. No, sí. No, me acuerdo que están como con los instrumentos que lo están probando, ¿eh? Que están en el ascensor. Vayan, se llama. Y se que esa película es lo máximo. No, y qué cosita, que se meten al ascensor y está un viejo esperando afuera. Going up? No, y es por el siguiente. No se preocupe. O eso que está el Egon, que está un viejito todo el gráfico, que hasta lo puya con el dedo para ver si no está Este me da lectura de que ya está más para allá que para acá. Ya, papá, que llamar por sí. Este. La cosa es que el hijo de puta deshacen el hotel, pero lo capturan. Pero ahí, capturan. Y salen en las noticias, que no sé qué. Y bueno, entonces, al final, lo que resulta es que Rick Moranis lo posee un chucho demónico, uh-huh. Que él está en su fiesta con sus clientes. Y en eso sale el Keymaster. El Keymaster. Entonces ese chucho que lo posee, el Keymaster. Y la Sigourney Weaver, el gatekeeper. El gatekeeper, que la agarran que cuando está viendo tele, o sea, que le tocan las chichas, que salen unas manos del sillón donde está. Ay, sí. Y le agarran todas las chichas. Inteligente, sí. Sí. Entonces, ella se hace la gatekeeper. Entonces, cuando llega... La gatekeeper. No, ella es la cerradura y el otro es la llave. Sí, bien, bien simbólico. Entonces, cuando llega Bill Murray y le dice, are you the keymaster? Yes. Primero le dice que no, y le cierra la puerta. Bueno, y también al mismo tiempo, que eso sí, nunca lo entendí por qué, llega el de la de esta Environmental Protection Agency, la EPA. Ajá. Y a decir, mire, queremos ver qué onda con estos dispositivos para combatir fantasmas si no son algún peligro. Y lo que no entiendo es por qué Bill Murray le sale bien pedante, pues, o sea, le sale... Así se comporta la mitad de la película. Sí, o sea, pero también no es como que el tipo llegó así totalmente hostil al principio, sino que simplemente... Bueno, la cosa es que ahí se cayeron mal desde el principio, entonces regresó el otro con una orden y dijo, no, apaguen esta mierda donde tenían ya todos los vergos fantasmas. Entonces cuando hacen eso, ¡blum! Se libera todo. Es que, mira, Tico, y verdad que las mochilas eran nucleares. Sí. Los ciclotrones y reactores. Creo que por ahí fue que llegó por eso es que llegó el environmental guy. Porque eran nucleares las babosadas de ellos. Mira, yo lo que me acuerdo es que él lo que los acusaba es de que ellos estaban de alguna forma causando los eventos que hacían que la Mara pensara que había fantasmas. Entonces después llegaban y hacían un show de luces y, chivo, ya aquí estaba capturado. Y así hacían su dinero, pues. Me recuerda el último episodio, de hecho. Entonces, ahí viene y empiezan todos los eventos, se salen de control, todos los fantasmas, y llega el alcalde los manda a llamar. No, los saca de la... Lo saca, es que primero los habían metido presos cuando abrieron... Cuando en esta película no sale el negrito. Sí, sale. Pero él llega y solo llega, mire... Necesito trabajo. Él llega a buscar trabajo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es que él llega a donde ellos? Y le pregunta, mire, creen Bigfoot, en Loch Ness, en no sé qué, en los aliens, en las profecías mayas del 2012, creen en Santa Claus. Sí. Mire, si me pagan beneficios, yo creo lo que ustedes me digan. Me vale verga. Entonces, él lo zampan preso también. Y hasta él dice, no, si yo solo trabajo para ellos. Bueno, pero al final lo sacan del bote, convencen al alcalde y se van a dar duro contra Gozer. Ahí es donde sale el monstruo de marshmallows. El Pillsbury. Donde sale una chica que es bien ochentera el maquillaje. Mira, disculpa, ahí te interrumpo. La primera vez que lo vi, yo no entendía qué diablos hacía el gigante marshmallow. Fue como hasta la segunda vez que lo pasé. Vos también pensaste que era el Michelin. Sí. Me costó entender hasta que capté. Ok, ya sé por dónde vino. Pensá porque siempre lo peor que no sé qué. Lo consideré ridículo inicialmente. Eso, pero la veía más como una aventura de ciencia ficción. Ya cuando lo vi más como comedia. Okay, ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que no entendías? ¿Por qué ocuparon tan ridículo? Yo fui para ver un monstruo terrible, algo que daba a inspirar a miedo. Por eso, es que eso es lo que pensó Reyes, sí. Que dijo, no puede ser algo así. Y ahorita hace poquito la vi otra vez esta movie, y cuando la Sigourney Weaver entra al apartamento la primera vez que le pasan cosas, uh-huh, llega del supermercado con todas las compras, y una de esas compras era una bolsa de marshmallows de Stay Puft. Hasta ahí me fijé, ¿de cuántos años? Bueno, la cosa es que lo derrotan al malo. Cruzando los rayos. Cruzando los rayos. Lo que había dicho que nunca había que hacer. Porque iba a terminar el universo y no sé por qué no terminó, pero bueno. O tal vez terminó y volvió a empezar. No sé. Entonces. Entonces, después de eso fue la serie basada Espérate. Lo que yo más recuerdo de toda esa película es que se hizo un evento. No, es que pegó. Súper pegó, increíblemente. O sea, la canción, palomísima, sí. Número uno y todo lo que querrás. Que antes de eso, logo, antes de eso nadie sabía. No veías el logo. Y más en esa época, que no era como que lo voy a bajar de internet. Yo, que no tengo habilidades de dibujo, lo dibujé para andarlo en un cuaderno. Mira, el pero budget, no, es bien chido. El presupuesto era de 32 millones de dólares. En el opening weekend hizo 13.6 millones. Y gross total en el mundo, ya mundial, fueron 280 millones. Oh, wow. Está Curin diciendo que el papel de Winston Sedamore fue escrito por Eddie Murphy originalmente. Puto derecho con el papel de Eddie Murphy, pero este negrito tampoco hace mal papel. No, o sea, que no hace tanto papel, digamos, pero... No, pero es que las caras que hacía, si no te acuerdas cuando le dicen... No me acuerdo si es en la primera o en la segunda, cuando le están explicando el nivel de ectoplasma. Ajá. Que te imaginas un Twinkie. Sí, ahora imagínate un Twinkie del tamaño... That's a big Twinkie. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que no fue Eddie Murphy. Sí, porque el papel era muy pequeño para él. Hubiera pedido más tiempo, más líneas y se hubiera... ¿Ya era famoso Eddie Murphy para ese entonces? Sí, ya estaba. Pero pues sí. 24 hours. Lo que me quedó de la risa fue al final que llegan. Aquí vamos contra el malo. ¡Bueno! Primero casi los matan. Después, bueno, vamos al edificio. Vamos contra el malo. ¿Que en qué piso estaba? Toca subir las gradas hasta el último. Mate puto. No, pero ya les aplaudía, ellos llegan de él. Bueno, pero. Bueno, ok. De ahí fue la serie animada. The Real Ghostbusters. Que fue toda esa verga que hablamos al principio de la. Lo único que no alcancé a decir en ese momento fue qué buena serie era. Era chida. A mí me encantaba. Lástima que eso de que el slime fuera chelo de ellos. Pero fíjate que era buena. Malo también porque después se transformó en Slimer and the Real Ghostbusters. O sea, que fue tomando como más protagonismo. Pero se hizo un poquito menos calidad porque las aventuras iniciales eran bien dark. No me acuerdo eran, que salía Tiamat. No eran tan infantiles. Porque no había muchos chistecitos. El Slimer de vez en cuando decía algo gracioso y caía bien. Pero las temáticas eran... las historias no complicadas, pero sí tenían algo de carnita. Sí. A mí me gustaba, nunca me la perdía. A mí me gustaba, pero cabal, eso que sufrió lo de que de repente empieza como a decaer un poco en calidad. Eso de Slimer que tomaba más protagonismo en la historia. Había una palabra que decía el Egan... No me acuerdo, pero esa es otra cosa que después una palabrita. Que después toda la serie era Egon. Los otros tres no hacían ni mierda, o sea. Y yo decía, no, puta, si Bill Murray, o sea, él es el jefe, pues por algo es el jefe. Uh-huh. Pero de ahí solo el Egon hacía todo, pues y le resolvía todo y las tramas eran alrededor de él. Entonces, también fue eso que fue como decayendo, pero sí, como decís, o sea, la animación muy buena. Era buena serie. Y jugaron el juego de Commodore 64. Buenísimo. Ah, sí. Puta, yo lo jugué, bueno. Pero me costó. Yo nunca lo terminé. Así ya tenía el método de que compraba el container en Electo 1 y que no sé qué. Yo nunca pude hacer el primer nivel. Nadie, o sea, solo me dijeron, aquí está, jugalo. Entonces no había. Pero nadie bueno. Me explicó cómo era el asunto. Era bueno, que era un mapita. Solo lo resolví. Salía el fantasma, lo ibas a buscar y de repente te aparecía. Y era Slimer. Entonces tenías que poner un rayito aquí. Después, cuando otro, se quedaba cerca, lo bajabas y. Sí. Tenía una versión de Sega Master System. Solo ahí lo pude terminar. Ahí lo terminaste. Y cabal, el juego iba subiendo el PK meter, no sé qué, hasta que llegaba a cierto nivel y salía el... Y solo cruzado un par de reyes tú. Pero la gracia creo que era ir haciendo bola, ¿verdad? Sí, no seas pisto. Entonces comprabas equipo, mejor equipo, que trampas, que no sé qué. Entonces ahí lo mejor era comprar el carro vergón, que era el Ecto One. Porque empezabas con un bocho. Sí, yo nunca pasé del bocho. Y mira, Tico, ¿ah? Y en la versión de Commodore, cuando aparecía ya llegaba, Bowser era el malo, ajá, tenías que subir gradas para pelear contra él, así, tenías que subir el edificio por las escaleras. No, eso es lo chivo que tenía el de Master. Subías el edificio, llegabas arriba y lo matabas. Mira, lo único que pasaba era que salía el monstruo de Marshmallow que empezaba como a saltar, pum, pum. Y después tenías que medir el tiempo para entrar por la puerta, porque si no te aplastaba. Y una vez entrabas, dos Ghostbusters, ya era suficiente para cruzar los rayos. Entonces, pero solo veías una como media animación, así que vas chivo. O sea, ni siquiera tú controlabas el cruce de los rayos. Aparecía la animación. No me acuerdo si lo cruzaba. Lo que pasa es que con el joystick lo controlabas, apachabas el botón, entonces ajá, te pasaba el control al otro. Entonces, ahí lo mirabas. Pero tenía sus diferencias, pero era chivo el jueguito. Bueno, la serie, deja ver, se tuvo que llamar Real Ghostbusters para diferenciarla de la de la otra serie y para tirarle un talegazo, como diciendo. Y si te digo que yo no me acuerdo de la primera serie de la Ghostbusters, pero sí la vi, porque de lo que sí estoy seguro que la primera vez que, como antes no tenías muchas noticias de ese uh-huh, tipo de cosas, me encendías el televisión y ¡oh! Vea, puta. ¡A huevo! ¿Vea? ¡Los son Ghostbusters ellos, de veras! ¡Esos ajá, son! ¿Vea? Sí. Me acuerdo que me emocionó. Y después de haber pasado la de Filmation. ¿Puedo? Pues sí, por eso. Esta duró 7 temporadas. Yo me acuerdo que aquí la pusieron en el mismo horario. O sea que de repente un día, ¡ah, puta, aquí viene la de Ghostbusters! ¡Ey, no, huevo, puta, ajá, esta es otra! Y esto sí. 7 temporadas. ¿Dónde está el gorila? Pero mira, en medio de eso apareció la modificación a Slimer, sí, de los Ghostbusters. Sí. Deja ver si... Hablen para mí también. ¿Cuándo apareció? Porque también salió la de Extreme Ghostbusters. Ah, por cierto. Que era después. Ah, es que fue secuela de esta serie. Por cierto, Michael Straczynski trabajó bastante en esta serie. De veras. Sí, sí. Era uno de los escritores. Fiat. Y bueno, pasando a cómics, mientras vos... Ah, en 1988 fue, en la tercera temporada, fue Slimer and the Real Ghostbusters. Cabal, solo fueron dos buenas que creo que trajeron, y no eran muy largas, creo que eran temporadas como de 12, 15 episodios. Y creo que las últimas también ya cambió como hasta el estilo de animación, ya era un poco más sencillo. Bajero, bien sencillo, las últimas. Cabal. Bueno, entonces, después de eso, en el 89, fue Ghostbusters 2. ¿Qué decepción? No, eso no existió. Mira, aquello... Fue la época en que yo comencé a aprender el dicho aquel, no hay segunda parte buena, que gracias a Dios ajá, hemos tenido desde entonces bastantes ya hay excepciones, casos de excepciones, muchas excepciones. Pero el... Qué mala esa película. Y yo con súper sí, expectativas. Sí, igual. Y el final... Es que trataron de hacerle igual. Ajá, vuelven a cometer el mismo error de tener algo gigante, algo simpático. Y en la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad. No, y también la trama era como que volvamos a hacer la primera. O sea, pero para hacer eso tenían que deshacerte lo que habían hecho. O sea, el Bill Murray y la otra chava se separaron y ya no estaban juntas. Ya tuvo un bebé y metieron al bebé ahí. Y otra vez a tratar de hacer ese romance, ¿verdad? Que no existían Ghostbusters, habían ido a la quiebra porque los habían obligado a limpiar todo el desvergue que había hecho el... Bueno, entonces, no había Ghostbusters, tuvieron que volverlo a formar. Y así, y después, cabal, vuelve un ser sobrenatural ancestral y vuelven a su... Que estaba en el... Y tienen que volver. El curador del museo era el... Y ¿sabes qué? Ese malo me cayó mal desde la primera vez que lo vi. El curador, por un lado, que era el compinche o el asistente, ajá, el personaje... Que era el Igor. Un Igor, ajá, me cayó mal, uh-huh, por ahí abajo. Y después en sí, el demonio, que me recordaba un Ricardo Montalbán mal maquillado. parecía Mitlo. Que es que de un gran pintura, de un cuadro salió caminando. Toda la combinación de cosas. Y la nueva arma que tenían era una... como chicle o algo así que estaban tirando. ¿Que no era slime? Que era como un slime que hallaron de no sé dónde. Uh-huh. Que había un río abajo de Manhattan. Wow. Que se está acumulando y ese río era acumulaba sentimientos negativos de la Mara, entonces agarraron muestra y le ponían música, le cantaban, o sea, eran buenos sentimientos los que tenías. Pero controlaba esa tarjeta con un joystick de Atari. Ah, sí. Era un slime bueno. Mira, y tenés ahí quien la escribió. Ahorita, si le vamos a echar la culpa otra vez a Bill Murray. Los mismos dos. Dan Aykroyd, Harold Ramis. Copy-paste al primer guión y solo le cambiaron el Gozer, pusieron a Vigo. Pero en esta, Vigo, fíjate que... En esta no la escribió. En esta no escribió Reitman, solo la dirigió. Y en la primera sí tiene crédito de escritor. Fíjate. A ver, aquí según Wikipedia solo Dan Aykroyd y Harold Ramis. Ah, sí, tenés razón. Ivan Reitman dirigió ambas, pero Dan Aykroyd y Harold Ramis fueron los que la escribieron. ¿Tenés ahí números de ingresos? ¿Qué tal, bien sí. o mal le fue? ¿Te le fue bien? No, en la 2 no le fue tan bien. La primera, les dije que fue como 200 millones, 280 millones. La segunda, Worldwide, después de todo, 112. Con razón, sí. ¿Y costó? Budget, 37 millones. Pero igual le fue bien. Sí, en el primer weekend hizo 29 pero millones. Pero bueno, a raíz de ese resultado se explica por qué no filmaron una tercera después. Sí. Es que la película... Supuestamente, eso es lo que me da miedo. Ahorita están haciendo supuestamente la 3. Ajá, están... Sí, es cierto. Con una tercera. O sea, hicieron dos juegos modernizados también. A ver... Fíjate. No es reboot, vea, sino que es 3. Supuestamente es 3, porque la 3. Uno de ellos va a salir Murray o el otro. Supuestamente. Creo que Bill Murray dijo que ya no. El director. Uno quería que saliera tipo cameo. No, es que supuestamente van a decir, ustedes son la nueva generación, les vamos a pasar la antorcha. Que fue el tema de la segunda serie de animada, Ghostbusters. Extreme. Que fue Extreme, porque todo en los 90 era Extreme. En esta, supuestamente, director dicen Ivan Reitman. Escritores Dan Aykroyd y Harold Ramis. Y la estrella supuestamente es Sigourney Weaver. No, va a ser fantasma. Va a ser el hijo de la Sigourney Weaver. Va a salir en calidad de moda. Y la Anna Faris va a salir. Estamos hablando de algo. Pero bueno, la de Extreme, esa solo duró 2 años. Y eran los alumnos de Egon, que era el único de los Ghostbusters que se había quedado en la industria. En la industria. Bueno, él simplemente se había quedado cerca cuidando el contenedor. Y daba clase en una universidad, entonces hablando sobre eso, de cazar fantasmas y todo eso, parapsicología. Entonces, estos cuatro, cuando empiezan a volver a servir fantasmas, son sus únicos estudiantes. Bueno, tengan aquí el equipo y vayan a darse verga. Esta realmente no la vi, así que no puedo opinar mucho. Pero era y uno de ellos andaba en silla de ruedas. Sí, eso estaba leyendo, de que uno de estos andaba en silla de ruedas y como que en base a eso le dieron hasta un premio por un personaje protagónico que mostraron con discapacidad. Entonces, por lo menos eso estuvo bien, pues. Yeah. Pero realmente esa serie no la vi. Yo estoy anotando aquí para cuando los geekos hagamos la versión. El lanzamiento. La biografía de los geekos es al cine. Uno de los geekos va a ser afroamericano, el otro va a tener que ser mujer, el otro va a andar en silla de ruedas. Mejor hagámosla. Una mujer, una... Yo parezco normal para vos. Mira, o sea, no me contás como discapacitada. Hagamos mejor una mujer discapacitada negra en silla. Y le pegamos a todos. Esa va a ser la chica negra y la china. Y va a ser la chica de Behavior. El sensei. Nadie sabe cómo se ve el sensei. Mira, ahí tiene negro, sí, el sensei. Mire, tiene capacitado, sí, el sensei. Mire, tiene chino, sí, el sensei. ¿Y qué era negro? Es chino negro. Chino negro. Es chino negro. All right, señoras y señores. No de all right. Han relanzado Paquines, IDW. Está sacando una serie basada en los diseños de los personajes originales de la película. Wow. ¿De la película o de la serie original? De la película. La película original. ¿Sale el gorila? Y sabes, las críticas están muy buenas. Dicen que la historia... Pero los cómics están mal. No, también. Las críticas son excelentes. Porque le pega a cabal a los mierda. Exactamente lo que tiene que decir. Dice que captura la nostalgia de la película del 84. Si se animan, IDW está publicando en este momento el número 5. Y ya había oído yo anteriormente buenos comentarios. Fíjate que vamos a buscarla. Bueno, pero esta, como decíamos, esta es película que tiene que verse si, si se hace llamar geek, realmente. Claro. O sea, es esencial en cualquier biblioteca. Yeah. Videoteca de... de no, sí, para el Sensei y yo tenemos hasta la historia de... Ah, ¿qué pasó? De, ¿vieron fantasmas? No, es que estábamos estudiando... Creo que ya lo he contado, pero estábamos estudiando... De la lechita para ir a... En mi casa. Y en la casa donde yo vivía antes, cuando todavía vivía con mis papás... a la par había un una escuela. Fíjate que eso hubiera sido buen cierre de... Sí, dejámoslo para el final. Ah, okay. Vamos a darlo para el final. Señoras y señores... este, vamos a continuar este episodio leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En este momento. Menos mal que los tiene enfrente, si no sí. Le costaría. Ah, claro. Señoras y señores, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Germán Serrano, que nos dice: hola, Gico, soy Germán Serrano, Wichu01 en el blog y Wichu17 en PSN. Wichu17. Esto se debe a que antes usaba el nombre de usuario del PSN en el blog, pero como la hackearon, me habían hueveado la otra PS3 que tenía para, y para más joder, como yo ni correo tenía porque acababa de venir de El Salvador para California, y como allá ni computadora tenía, el correo en el que lo había registrado lo había puesto en ¿qué? Lo había puesto un primo a lo vale verga, dice, en vez de decirme que hiciera uno. Ya estando acá, el maldito tuve que hacer una nueva cuenta de PSN y ahora sí, con mi correo. Ok. El motivo de este correo es porque yo desde... Para explicarnos todo eso. ¿Sí? Sí. Es porque yo desde... desde hace un buen tiempo les quería escribir. Les vengo oyendo desde hace ya un buen tiempo y aunque la temática del show es buena, de las cosas que más me... ¿qué? Me hizo... ah, más me hizo seguirlos oyendo fue que son matados de la risa. Siempre salen con una virgada. Y aprovecho no, somos para hacer unas recomendaciones. Un 10 en 10 de superhéroes basados en animales. Y un Geeko Scott de Indiana Jones o del Señor de los Anillos, aunque no sé si el Geeko Scott se puede recomendar o solo si a ustedes se les ocurre o no. Solo si se nos ocurre. Si se nos ocurre, por ejemplo, de Indiana Jones o del Señor de los Anillos. ¿Sí? No, pero el Geeko Scott... ese se aplica a películas malas que películas las podríamos malas. Arreglar. O sea, por ejemplo, episodio 1 creo que no lo hemos hecho y esa merece. Hagámoslo ya. También es acá. Y bueno, yo les deseo un feliz 2012 y si quieren agregarme mi PSN, mi wizard name es Wichu17. Hasta luego y pide un Shazam. Así que muchísimas gracias a Germán por escribirnos ese email. También tenemos por acá a nuestro amigo Sergio García, que nos dice: ¡ajo, chicos! Nuevamente yo, Ismatrón, desde el lado oscuro de mi oficina. Y después de mucho tiempo de no escribir y aún portando con orgullo el título del ganador del último concurso, ¡chicos! Por cierto, muy bueno el DVD. Ahora que por fin tengo internet en mi casa, ya lo voy a poder escuchar en vivo. Les comento que para mí Los Cazafantasmas son una serie con buenos recuerdos de mi infancia y curiosamente cuando me llevaron al cine por primera vez fui a ver justamente la película de Los Cazafantasmas de Leo Medio. Así que fue un éxtasis ver con actores reales a los personajes animados. Bueno, la rola primero vio la serie. Sí. Y el gorila dijo: no me gusta, me siento quemado, no, bella Marela. Bueno, lo mejor la rola es un clásico. En fin, ojalá y sigan haciendo programas de películas y series del recuerdo. Les mando una portada que hice en mi tiempo libre. No es la gran cosa, espero que les sirva. Y no tratar de mejorar. Todavía nos acordamos. ¿Tenemos portada? Tenemos una portada por acá, ¿no? Así que veremos. Bueno, ¿y qué está haciendo ahí? Espérate, ese Mandalorian. Ah, ¿verdad? Un Boba Fett, es que pasada en la 2. Ah, por eso tienen las grandes mierdas en la espalda, tienes grandes tanques de oxígeno. De propano. Sí, de no. Propano. Ahí cocinaban no. Ponía torta. Mara, ¿qué canción ponemos al final rápido? Y el negrito, vea que lo cambiaron en la segunda, güey, el mismo artista. Así que gracias a Sergio por ese mensaje. No, el negrito lo cambiaron en la segunda, güey, el mismo. Ponete va bien gorda. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos pone por acá: hola, chicos, ¿cómo le han pasado? Ya tenía mucho que no escribía desde ese show de lo mejor del año. O después del año nuevo, ya ni me acuerdo. Pero sí tenía como 3 semanas de no escribir y no había nada interesante que platicar. En esta ocasión sí lo hay. Rápidamente, una experiencia muy grata estoy teniendo, ya que en preparación para la salida de Avengers en mayo, estoy viendo la serie animada de los Avengers, los héroes más poderosos del planeta. Buena serie. Aprovechando que el tico puso el preview de la segunda temporada, me la prestó el señor Torres antes de que lo saquen al aire. Muy buena serie, por cierto, con mucha acción, buenos personajes. Yo diría que buena animación, no es lo más excelente del mundo, pero está buena y con un gran sentido del humor. Yo le doy 4 puntos geekos todavía. Como mucho, lamento no vaya a salir Wasp en la movie. Un dato curioso, convencí a mi esposa para que viera la caricatura conmigo y le encantó. Por supuesto que es super fan de Thor. Y estoy así de cerca de convencerla de que lea cómics. Deseenme suerte. Esa es indirecta, tenés a sacar el six pack escondido que tenés ahí. Otra cosa. No es cerveza. Otra cosa interesante, hace mucho tiempo, como 2 años, les compartí un enlace sobre un lector de cómics de código abierto. Yo sé que ustedes usan Comixology, pero esta es una gran opción también. Quiero recomendarla nuevamente por una función muy interesante que le encontré en las últimas versiones. Es comicrack.ciolito.com y Ciolito es C-Y-O-L-I-T-O.com. ¿Pero eso es solo para jailbreakados o para está oficial ahí? Ya te digo, es como un iTunes de cómics. Para todos aquellos que compartimos cómics de las comunidades libres y los que presta el señor Torres, ya que estos archivos normalmente vienen bien membretados, este programa tiene una función online de acceder a Comic Vine, con la cual llena los campos de tags de los cómics seleccionados como rating, editorial, autor, dibujante, personajes y un montón de otras cosas. Una función muy útil si no tienen bien organizados estos archivos y tienen una gran biblioteca. Sobre el tema de hoy, quiero comentar que yo pasé una gran parte de mi infancia mirando las caricaturas de los verdaderos cazafantasmas. Era la ley, porque le daban seguimiento a lo que pasaba después de la primera película. Recuerdo grandes episodios como el Espantaniños, el único que podía espantar a Egon, o los capítulos de Halloween donde salía Samhain, sí, eso es Samhain, que era una calabaza con un cuerpo esquelético. Dice que era era básicamente Jack Skellington. ¿No? Era un como espectro patrono del Halloween. Sí. Habían bastantes muy muy buenos. Incluso yo tenía la línea de juguetes que salió en ese entonces con el Ecto 1 y todo. Los muñequitos venían con un ectoplasma como gel o algo así, muy divertido. ¿Alguno de ustedes tenía alguno? No, yo nunca tuve ninguno de esos. Fíjate. No, fíjate que no. Dice por acá, bueno, espero que la sigan pasando bien. Les mando muchos saludos. Por cierto, ¿cómo sigue Brito? Bien, bien. Cada vez más guapo. Cuídense y salud, dice acá. Muchísimas gracias. Y con eso sí llegamos al final. ¿Y no nos dejó hablar de Chuck, el señor productor? Bueno, hablen de Chuck ahorita mientras saco la canción al final. Se terminó Chuck finalmente. Quinta temporada, ¿verdad? Quinta después temporada. ¿Que lo revivieron cuántas veces? No, es que nunca lo revivieron, sino que solo les... Le salvaron. Le lograban salvar la segunda mitad de la temporada. Pero... Una temporada cortita, 13 episodios. Episodio doble al final. Echaron todo por la ventana porque para mí los últimos 4 o 5 episodios estuvieron bastante bien. Sí, y se defendían. No saltaron la barda como yo había pensado que le iban a saltar. Por un momento yo pensé que sí. Vaya, aquí ya la regaron, pero en el siguiente hacían algo simpático. Cuando salió la bodera me cagó la risa. Ah, no, sí. Pero ese fue antes del final, ¿verdad? Sí. O cuando Jeffster todavía las hace yo, la bodera. Sí. Ah, sí. Sí, pero mira, hay bastante 50 años. Sí, pero es una señora elegante y que vos decís, voy ahí. O sea, no es de aquellas que las ves y... No, es la viejita. O sea, no es de esas que se han hecho la cirugía tonto, que la piel tan jalada que tienen las chichas aquí en los cachetes. No me fijé, pero porque no sale tampoco así como con poca ropa. Pero muy bien, muy bien. Está en un burka, sí. Los 65 aparenta 50. Oh. Mira, el episodio cuando Jeffster se da cuenta de la... Chester. Sí, yo ahí dije... ¡Ay! Pero fue divertido. Fue divertido que lo mandan al desierto cuatro veces, drogado, y las cuatro veces insiste. Bueno, el mismo de la boda. Ese fue, ¿sí? Como, o sea, agarra un tipo y lo drogan y se lo lleva al desierto. Dos de los losers que trabajan en el Bymore descubren que hay una base secreta de espías en el sótano. Ajá. Y lo descubren a ellos. Entonces comienza el episodio con que les han puesto un gas para que olviden lo que pasó las últimas 24 horas. Los ponen en un carro convertible chocado en medio del desierto, camino de regreso a Las Vegas. The Hangover. Y con un montón de con Mike Tyson. Panties de mujeres con cosas botellas. Es como que se fueron ahí, que no se acuerdan. Y no se acuerdan de la noche en Las Vegas. Pero de repente uno le dice al otro, hey, respírame, algo así. Le dice, no tienes aliento. Chame el huelgo. Entonces, esto no es así nomás. Nos han hecho algo, entonces vamos a seguir buscándolo. A los 10 minutos van de metidos, los descubren otra vez, los drogan, los vuelven a meter en el mismo carro, en el mismo desierto. La única diferencia, para que te des cuenta, que no, porque eso no sabían ellos que se habían hecho. Para que te des cuenta de que es un día diferente, en lugar de un buitre, hoy hay dos buitres en el carro. O sea, los dejan ahí en el desierto y los buitres encima de ellos. Entonces, ya picándole los ojos. Se vuelve a despertar, le dicen, no me acuerdo. A ver, échame el aliento. Otra. No hueles alcohol, aquí hay algo. Y se van otra vez. Los encuentran, los vuelven a drogar. Aparecen tres buitres. No. Pero ese ni siquiera es el final. Así hubiera sido todo el episodio. Sí, bueno. A mí me hizo socar el final porque en internet solo había leído un comentario que decía: el final no es el final feliz que todos esperan. Es que la verdad que no lo es. No lo es, pero entonces a mí me hizo socar desde un principio porque yo decía: lo de la Sara no se va a arreglar como todos esperamos. O sea, algo va a pasar. Pero a mí lo que me gustó. Ya vamos ahí. Pero a mí lo que me gustó es que siento que lograron en los últimos dos episodios hacer tanto despije que volvieron a la base de la serie. Sí. Y eso me gustó. Sí. Ajá. Que eso no lo iban a lograr mantener por mucho tiempo. No, es que lo podían hacer por un par de episodios, pero mantener toda una temporada así, ese ritmo, no podían. Y fue un bonito final porque arreglan a todos los personajes. Ahora, ¿la Sara queda o no queda con el Intercept? Fíjate que. Porque nunca sabía que se lo quitaron. No se dio, pero tal parece que no lo ocupó. No, porque luchó varias veces contra el malo y no lo volvió a usar. Porque eso es lo que yo me quedé. Bueno, lo que pasa es que al final la computadora se la ponen a la chava. Ah, ok, ya queda. Hiperpaloma. Hiperpalomísimo. Pero el volado es que tenía un defecto. Cada vez que alguien la ocupaba esas versiones, le producía o cambios en la personalidad o le borraba memoria. ¿Te acordás el Morgan que cuando lo utilizó se le olvidó Star Wars, se le olvidó Indiana Jones? Que lo tuvieron que poner a ver las movies otra vez. Entonces lo mismo le pasó a la bicha, empezó a olvidar un montón de cosas. Y se olvidó de Chuck. Entonces, el malo, el que andaba tratando de conseguir la última versión, y que había descubierto que habían otros volados, cómo ponerlo a hacer para que funcionara, era el que había sido el handler de la bicha. Entonces al final él le hace creer de que... Pero no era el agente rudo aquel que... No, era otro que había salido. Ese lo sacaron en los últimos... Entonces le hace creer de que todo había sido parte de su misión. De que todo lo que había vivido con Chuck y que se habían enamorado, todo había sido su undercover. Y que ahora ya habían logrado lo que tenían y que lo tenían que matar. Entonces ahí sí fue bien... Siento que no duró mucho esa parte de que lo tenía que matar porque... No, duró como medio episodio, pero... Pero, si te fijas al final, que llegaron al cliffhanger de que, ok, va, aquí tenemos otra vez los lentes con los que programamos a la Mara, ya arreglados y hoy van a funcionar. Y esos los iban a utilizar para volverle a crear las memorias a la chava. Pero había una bomba palomísima, entonces, puta, una de dos, o le restauramos las memorias a esta, o se los pone Chuck de regreso para poder desactivar la bomba. Uh-huh. Entonces yo ahí me quedé, pues, es que la bicha no lo tiene, pues. Uh-huh. Pero no, ya no lo tenía. Ajá, no sé cómo se lo quitaron. Ah, no lo explican. Entonces, al final quedaron como al principio, porque él quedó con el Intercept. Sí. Funcionando bien, y la bicha sin memorias. La bicha sin memorias, Pero hay un montón. Entonces yo pero me fui con cariño para Chuck. No, es que es poco a poco, el bicho aún así se la, eso fue lo touchy, lo bonito del episodio. Como era doble, la segunda hora realmente se dedicaron al fulano a conquistarle y decirle, y mira, nosotros estuvimos enamorados. Entonces termina la última escena, es en una playa, ella solita, él llega a Chuck a contarle, mira, esa es la historia de nosotros. Y la funada dice, sí, estoy, quiero oírlo, y lo disfruta. Y te empiezan a pasar escenas, ¿verdad? De muchas cosas que han ido pasando. Y puta, eso te saca lágrimas. Sí, si has visto la serie, te saca lágrimas. Porque ves mucho de los últimos 5 años. Y ves cómo han cambiado los personajes. Sí, pero son de dolor, porque no, quiero ver esto. Y lo interesante es que si te acordás del piloto, el primer episodio, en esa isla termina ese episodio, pero es Chuck el que está ahí, todo abrumado, en esa playa. En esa playa. Está abrumado por lo que le ha sucedido. Porque no se lo esperaba, entonces llega la chica a confortarlo. Hoy fue al revés, hoy llega Chuck ahí. De eso no me acordaba. O sea. En el piloto, supuestamente, es que sale que le enseña a bailar tango ella, que van a un restaurante de comida mexicana, que es el que encuentran en Alemania, que se ve que ella está trabajando en la venta de salchichas. Entonces, el final refleja un montón del inicio del programa. All right. Sí, pero estuvo buen final. Buen final, sí. All right, señoras y señores, queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, en especial a nuestros productores ejecutivos para este episodio, nuestro amigo Daniel Rampage Brito y nuestro amigo Pedro. No hay relación de familia. No. Eso sería permitido. Sí. Señoras y señores, vamos entonces a dejarlos en esta noche con esta cancioncita, que es la canción que se llama Cleaning Up the Town, que sale en Ghostbusters, cuando ya estaban famosos ellos y andaban por todo. Era el montaje. Ajá. El montaje de ellos limpiando los diferentes. Ah, el anuncio. Ajá. Igual que los Muppets que dicen. El anuncio era que. No estamos tardando mucho, hagamos un montaje, dicen. Sí, sí. ¿Cómo era que decían? Nos vamos a tardar demasiado en reclutar a todos los demás Muppets que hacen falta. Entonces, ¿por qué no hacen el music montage? ¡Ey, sí, que no, buena idea! Está en la música ahí. La cosa es que me llega que están todos allá ahí, ¿verdad? Con ellos y no sé qué. Y sale Rolf. ¡Ey, pues, o sea! ¿Y a mí por qué no me incluyeron en el music montage? Que no sé qué. Sí, a mí fue bien chiva mi historia, que no sé qué. Y se hace como que se recuerdan. Está él acostado en una hamaca. ¡Ey, Rolf, querés venir con nosotros? ¡Va, chivo! Sí. Funciona todo. Bueno. All right, señoras y señores. Nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, visiten comicicos.com. Si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como nuestro amigo Daniel Brito y como nuestro jefe, si puede, Pedro Pina, cualquiera. Lo puede hacer. Visite comicicos.com, aprieta el botón de donaciones, dona la cantidad que usted quiera y será nombrado. Y debe estar arriba diciéndolo. Sí, será productor ejecutivo del próximo episodio. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Ah, pues salud! ¡Salud! ¡Salud! Yeah. Bárbaro, cómo cambia la voz Ray Parker Jr., ¿verdad? No. Él es. No. Darth Maul, Ray Park. Baboso. El hijo de Darth Maul. Bueno, contanos tu anécdota, Britton. Bueno, pues la vez que estábamos con el Sansai estudiando en mi casa, estábamos en la computadora. Ah, estudiado. Sí, estudiado. Y había computadoras entonces. Sí, había una ventana, que era la ventana de mi habitación, y de la ventana se veía la ventana del vecino, que era una escuela. Y la escuela la era manejada por monjitas. Era católica la escuela. Uh-huh. Entonces. No había uniforme ahí. Era de niñito chiquito. Ah, parvulario. Okay. Entonces, cabrón, nosotros estábamos en la computadora y volteamos a ver. Y en una de las aulas se veía una monjita que estaba haciendo, no sé, algo, pero se veía que estaba así como escribiendo o algo así. Solo le veíamos del hombro para arriba. Y así que, mira, ahí está una de las monjitas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que a los 12 nos ocurre al mismo tiempo. Mira, y si de repente se voltea y como que es la viejita de Ghostbusters. ¡Puta! Se va a aventar la cortina porque nos dio pálida. ¿Les dio pálida de Ghostbusters? No, te quedas nada que la viejita. Para... ¡Ah! No, eso que se da la vuelta y ves que solo la sotana no tiene nada adentro. Solo tiene el hoyo. Mira, es que yo creo que después de haber pensado eso, con tal de que volviéramos a ver y que ya no estuviera, puta, ya ha sido suficiente. No, porque peor, si ya no la ves ahí, decir, ya viene para arriba. ¡Ay, te parece! Bueno, salud, Mara. Salud.